Centímetro, la angustia al segundo, señores. ¿Qué pasa con el cuarto mundo? Todos los viernes, de 10 a 11 de la noche. En el 93.4. La MT, la Pachamama, la sociedad anónima, la propiedad privada. La OMT, la Pachamama, la opinión pública, la contra de tu hermana. La OMT, tienes Tangada Ska. Un estado palestino, la Pax Americana. La OMT, la Pachamama, la revolución de Cuba, la revolución cubana. Está desnuda, la muy guarra, en fin. Queridos amiguitos, en este mundo todo está bajo control. Todo, no. Una aldea poblada por irreductibles galos resiste ahora y siempre al invasor con una poción mágica que los hace invencibles. El cerebro. Ciego, ciego va el mundo, ciego. Ciego, ciego. Vamos a ver cómo sé cuál es el número de discapaces que viajan en este cayuco. Será el cuarto en el día de hoy. Ciego, ciego va el mundo. No es una tragedia, es un crimen. Buenas tardes, otros 40 desaparecidos. Ciego, ciego va el mundo, ciego. Hoy precisamente han muerto 10 indocumentados cuando trataban de llegar ciego a la costa siciliana con una grossa operación. Bienvenidos un viernes más con todos nosotros aquí al Tangada Ska, 93.4 de la FM. Bueno, pues ciego va el mundo, ¿no? Y para eso estamos, para eso hacemos intentamos hacer este pedacito de programa, para intentar abrir los ojos a algunos que lo tenga un poco más cerrado de la cuenta, aunque realmente cree que vea, ¿no? E intentar quitar las vendas posibles. Y bueno, y escuchar, ¿no? Que dicen que oír es muy bonito para el que puede escuchar. Bueno, pues saludos y empezamos. Son las estrellas que están en el firmamento, mi manta el agua del mar y mi respiración el viento. Naida, tengo que pagar, mucho tengo que decir. Doy tu melodía a mi marea solo con traerme aquí. prende la sábana, sacude el colchón, sacúdelo, sacúdelo. Vamos del cañete para seguir con pero para más, sacar ese puro movimiento, sentimiento se nos reviento. ¿Sabes lo que te digo? ¿Sabes lo que te cuento? No se trata de rimar, sino de hablarte como siento. Y sincera, prepara para que venga, subida, bajada, alegría y pena. Hey, gran trueno, tormento y sin certeza. Sabes si me revelas cuando me pongo a pensar, y que uno tiene de todo y otro no tiene de nada, porque tengo que pagar. De derecho, de hecho, de derecho, de hecho por derecho. Esa es la cuestión, no es la solución. Es como yo no creo, no recito ninguna oración. Es nada de nada, son veces, pan de pan. Claro que el que me libre de este mal, tarita, tarita, por eso yo te digo, por eso yo te canto. Chumalere, le, re, le, re, le, chumalere, le, la, le, la, chumalere, le, re, le, re, le, chumalere, le, la, le, la, chumalere, le, re, le, re, le, chumalere, le, la, le, la, chumalere, le, re, le, re, le, chumalere, le, sacúdelo, sacúdelo. Me gusta la gente que vibra, que no hay que empujarla, que no hay que decirle que haga las cosas, sino que sabe lo que hay que hacer y lo hace. La gente que cultiva su sueño hasta que esos sueños se apoderan de su propia realidad. Me gusta la gente con capacidad para asumir las consecuencias de sus acciones. La gente que arriesga lo cierto por lo incierto, para ir detrás de un sueño. Quien se permite huir de los consejos sensatos, dejando las soluciones en manos de Dios. Me gusta la gente que es justa con su gente y consigo misma. La gente que agradece el nuevo día. Las cosas buenas que existen en su vida. Que vive cada hora con buen ánimo, dando lo mejor de sí. Agradecido de estar vivo, de poder regalar sonrisas, de ofrecer sus manos y ayudar generosamente sin esperar nada a cambio. Me gusta la gente capaz de criticarme constructivamente y de frente, pero sin lastimarme. Ni herirme. La gente que tiene tacto. Me gusta la gente que posee sentido de la justicia. Me gusta la gente que sabe la importancia de la alegría y la predica. La gente que mediante broma nos enseña a concebir la vida con humor. La gente que nunca deja de ser aniñada. Me gusta la gente que con su energía contagia. Esa gente sincera y franca, capaz de oponerse con argumentos razonables a las decisiones de cualquiera. Me gusta la gente fiel y persistente, que no desfallece cuando de alcanzar objetivos e ideas se trata. La gente de criterio, que no se avergüenza en reconocer sus equivocaciones o lo que no sabe. La gente, al aceptar sus errores, se esfuerza genuinamente por no volver a cometerlos. La gente que lucha contra adversidades. Me gusta la gente que busca soluciones, la gente que piensa y medita internamente, la gente que valora a sus semejantes, no por un estereotipo social, ni cómo lucen, la gente que no juzga, ni deja que otros juzguen. Me gusta la gente que tiene personalidad, la gente capaz de entender que el mayor error del ser humano es intentar sacarse de la cabeza aquello que no sale del corazón, la sensibilidad, el coraje, solidaridad, bondad, respeto, tranquilidad, los valores, la alegría, la humildad, la fe, la felicidad, el tacto, la confianza, la esperanza, el agradecimiento, la sabiduría, los sueños, la humildad, el arrepentimiento y el amor. Para los demás y propios son cosas fundamentales para llamarse gente. Esa gente, con esa me comprometo para lo que sea y para el resto de mi vida, ya que por tenerlo junto a mí me doy por bien retribuido. Gracias por ser de esa gente. One love. Thank you.

al bar, camino al bar. Bueno, pues mientras le sigan dando el Nobel de la Paz a gente que contribuye a la guerra, pues mal vamos, ¿no? Campaña por la retirada de las tropas de Afganistán. Es cada vez más evidente que Afganistán vive bajo condiciones de ocupación militar y guerra. No se está reconstruyendo el país. No se ha llevado la democracia a Afganistán. No se ha liberado a las mujeres afganas. La ocupación solo trae más muertos, tanto entre la población afgana como entre las tropas ocupantes. Los mismos motivos que existían para retirar las tropas de Irak en 2004 se aplican al caso afgano hoy. Pero lejos de retirarse, los gobiernos participan cada vez más en la ocupación. Bueno, por parte de España, el envío de 220 soldados más y el hecho de asumir el mando del aeropuerto de Kabul son solo dos ejemplos más recientes de esta deriva. El gobierno intenta en todo momento y contra toda evidencia presentar al ejército español como a una ONG y disfrazar la ocupación de misión humanitaria. En esto recibe la ayuda de la prensa, que a diferencia de en 2003 está casi unánimemente a favor de la guerra y la ocupación. Somos conscientes de que la reputación del Estado español está en juego en Afganistán. Con su participación en la ocupación, el gobierno busca mejorar su imagen en la OTAN y el G20. Creemos que su reputación internacional ganaría mucho más si defendiese los principios en paz y retirase las tropas, al igual que hizo en Irak en 2004. Si esto es incompatible con la participación en la OTAN, entonces es un motivo más para retirarse de la alianza bélica, que debería disolver de todas formas. Ahora, como siempre, no a la guerra, fuera las fuerzas de ocupación, regreso inmediato de las tropas, solidaridad con el pueblo de Afganistán y por la paz, el trabajo y un mundo sostenible. Bueno, eso es lo que tienen en común Zapatero y Obama, ¿no? Por lo que parece. Que han cambiado de estrategia, pero sigue siendo lo mismo, ¿no? Vamos a poner una canción ahora que se llama Mundo Libre y va dedicada a todos aquellos que, bueno, todos aquellos que, por ejemplo, no dejan que se haga un mundo libre. Las ganas de vivir. Ciego va al mundo. Dicen que los ricos hacen las guerras y los pobres las pagan. Vamos a escuchar un gran poema ahora, que se llama Los poderes culpables, de Mari Carmen, una poeta sijana y amiga. Y le damos de aquí le mandamos un beso muy fuerte a ella. Vamos a escucharlo. Vive el cosmos enfrentado, lleno de odio y rencor, indolente, peleado, perdido y desordenado, para desgracia mayor. Indigno sea el que provoca la injusticia y el dolor, dejando sangre que brota y el miedo depravador. Calladle la voz ruinosa al condenado cañón, tapad la boca al fusil sin guardarle compasión. Hay mil ángeles durmiendo, ignorando lo que pasa, frenad tanques y tanquetas a las puertas de sus casas. Que no desvelen el sueño el estruendo de un misil a corazones pequeños que comienzan a sentir que en sueños están viviendo, hasta poderles decir que este mundo está asistiendo a un ruinoso porvenir. Dejadles jugar calmados, que no tengan que evadir bombas que les han sembrado en el suelo del jardín. Un respeto a la inocencia y un llamamiento implacable a la dormida conciencia de los poderes culpables, que ya escasea la paciencia, que es necesario el desarme, que esta cruel inconsciencia no se la merece nadie, y menos los que en los ojos llevan guardada la llave del mundo de los despojos. Lejos del odio, el amor debe estar, ¿no? A ver si de una vez creamos un poco de conciencia, ¿no?, respecto al tema de todo. Un beso a Mari Carmen por sus grandes versos. Produce una inmensa tristeza el pensar que la naturaleza habla mientras el género humano no escucha. Y lo preocupante no es la perversidad de los malvados, sino la indiferencia de los buenos. Nuestro planeta merece una voz. Necesita soluciones. Necesita cambio. Necesita acción. Ahora vamos a ponerle una canción y se van a relajar por unos minutos y vamos a pensar todos de qué forma contribuimos al cambio climático. Pues el cambio climático es la mayor amenaza medioambiental a la que se enfrenta la humanidad. Y a ver si, no sé si habrán pensado en qué contribuimos cada uno, ¿no? Para bien o para mal. Lo que sé que nuestra mano, aunque en realidad se esté celebrando la cumbre de Copenhague y ellos, los grandes países, ¿no? Sobre todo son los que tienen la llave para hacer que las emisiones de CO2 se disminuyan y esto cambie. Pero decir que cada uno podemos contribuir también. Podemos hacer algo sobre el calentamiento global si actuamos juntos, gobiernos, industrias y poblaciones de todo el mundo. Podremos mantener el aumento de la temperatura por debajo de 2 grados. La mala noticia es que si seguimos actuando como hasta ahora, la temperatura media global podría subir casi 6 durante el curso del siglo. Tenemos que actuar rápido. Los próximos 10 años son cruciales. Y dicen que lo que hagamos cada uno será insignificante, pero es de vital importancia. Bueno, ¿qué podemos hacer cada uno? En tu casa, en tu hogar, en el trabajo. Pues hay que expulsar a los ladrones de energía de casa. Muchos electrodomésticos consumen mucha más energía de la necesaria. Incluso están apagados. Aplicando algunos trucos muy sencillos e incorporando criterios energéticos sostenibles en nuestras compras, podremos ahorrar mucha energía. Por ejemplo, en el hogar hay que adquirir los productos de mayor eficiencia energética, aquellos que tengan las etiquetas de ahorro energético. Podemos apagar el ordenador cuando terminemos, usar bombillas fluorescentes compactas de SFL, que estas recortan el consumo hasta en un 80%. Apagar las luces de habitaciones que no estemos usando, aunque parezca una tontería, pero después los aparatos que están apagados en modo de reposo, como la televisión, por ejemplo, los que están con la lucecita roja, pues esos aparatos continúan consumiendo electricidad. Para evitarlo, desconectemos los enchufes o utilicemos una largadera de enchufes múltiples con su propio interruptor. Es decir, que estos aparatos que se quedan en stand-by, que parece que están apagados, pero estos aparatos son los responsables de un 5% al 13% del consumo de la electricidad en las casas. Y también hay que evitar dejar enchufados los cargadores y transformadores, que siguen consumiendo energía. Y el uso responsable de instalaciones de iluminación en los hogares supondría una reducción de CO2 de más de 500 millones de toneladas, una cifra superior al total de emisiones que emite un país como Canadá. Estamos hablando de en un año, las dos cosas. Y en la cocina también hay algunos truquillos, decirle que la cocina casera es la mejor, también para el medio ambiente, ya que es más eficiente en cuanto a emisiones y más que los platos de comida rápida y los congelados listos para consumo. Pues hay que pensar siempre en términos energéticos, tapar la cacerola, utiliza solo el agua necesaria cuando vayas a hervir alimentos, usa olla a presión, mejor la súper rápida, no precalientes el horno. Si tienes que comprar una botella, elige la de gas mejor que eléctrica. Si tienes que cocinar eléctrica, apaga los fuegos o el horno cuando esté caliente y deja que se termine de cocinar sin gastar electricidad. Bueno, seguro que cada uno en su casa conocería algunos truquillos más de cocina. Es decir, compra solo los electrodomésticos más eficientes. Aquí en Europa son de categoría A+ o A++. Coloca el frigorífico en un lugar fresco, no lo pongas nunca cerca de fuentes de calor, cercano al horno, cocina, calefacción. Abre las puertas de la nevera y del congelador el menor tiempo posible y verifica que cierran bien. No obstruyas la ventilación de las rejillas de atrás del frigorífico. En realidad, Hombre, hay un montón de cosas. También un frigorífico fabricado en 1993, decirle que consume el doble de electricidad que un modelo de alta calidad de ahora. También me diréis, sí, que ahora con la crisis, a ver quién se compra un frigorífico nuevo, pero aparte es que ahorras también, consumirías menos luz en tu casa, que gastarías menos. Decir que descongélalo con regularidad también, que consumen más energía cuando acumulan hielo. También hay unos truquillos en el baño, decir, date una ducha rápida en lugar de un baño, apaga el grifo mientras te enjabona, elige una melodía corta y cántala o sílbala, cuando se termine también apaga la ducha. Instala un economizador de agua en la ducha, corta la mitad del consumo de agua y de energía. Y tiende la ropa para que se seque, las secadoras son auténticas devoradoras de energía. Bueno, entre otras cosas, son cosas que en realidad parecen que la estamos poniendo aquí por orden de obligación, ¿no? Que estamos haciendo un poco excesivos, pero parecen una tontería, pero en realidad, como vemos, podemos contribuir de forma necesaria. Es decir, que a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero que el mar sería menos si le faltan una gota. Y que si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, entonces estarás peor que antes, ¿no? A ver si entre todos contribuimos un poquito a mejorar esto. Aunque se requiere también por parte de los países desarrollados, ¿no? Que son los gobiernos los que tienen la llave, pero decir que nosotros desde nuestra casa también podemos aportar nuestro granito de arena. Esca de la tierra. Necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Ah, ah. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Ah, ah. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quiere. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quiere. Y es que no hay respeto por el aire limpio. Y es que no hay respeto por los pajarillos. Y es que no hay respeto por la tierra que pisamos. Y es que no hay respeto ni por los hermanos. Y es que no hay respeto por los que están sin tierra. Y es que no hay respeto y cerramos la frontera. Y es que no hay respeto por los niños chiquilinos. Y es que no hay respeto por las madres que buscan a sus hijos. Tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Ah, ah. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Ah, ah. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quiere. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quieren. Y es que no hay respeto y se mueren de hambre. Y es que no hay respeto y se ahoga el aire. Y es que no hay respeto y hoy llora más madre. Y es que no hay respeto y se mueren de pena los mares. Y es que no hay respeto por las voces de los pueblos. Y es que no hay respeto desde los gobiernos. Y es que no hay respeto por los cuchillos del dolor. Y es que no hay respeto y alguno se prendió. Tiene. Ah, ah. A ver si en la cumbre esta de Copenhague se logra un acuerdo eficaz, justo y equitativo para todos, todas. Las somos todas. Y decir que los ricos deben ayudar a los empobrecidos. Los países desarrollados deben aportar 110.000 millones de euros anuales necesarios para que los países en desarrollo sean capaces de combatir el cambio climático, financiar la protección de los bosques y adaptarse a aquellos efectos que ya son inevitables. Y también para la deforestación. Establecer un mecanismo financiero para detener la deforestación y las emisiones asociadas en todos los países en desarrollo para 2020. Y alcanzar la meta de cero deforestación en el Amazonas, la cuenca del Congo e Indonesia para 2015. Decir que mañana es el Día de Acción Global contra el Cambio Climático y es en todo el mundo y se va a celebrar manifestaciones por todos los rincones. Se celebra para exigir a los gobiernos de los países enriquecidos que asuman esta responsabilidad y promuevan un acuerdo en la cumbre de Copenhague que permita mantener el aumento de temperatura por debajo de los 2 grados y parar los efectos del cambio climático en los países empobrecidos, donde vive la mayor parte de la población humana. Para presionar a los gobiernos e instituciones internacionales, pues los colectivos que componen la Alianza por el Clima han convocado una manifestación para el día 12 de diciembre. Y a decirle que aquí en Andalucía, en Córdoba, la manifestación partirá del Boulevard Gran Capitán mañana a las 6 de la tarde y finalizará en Las Tendillas, donde se leerá un manifiesto alusivo a la cumbre de Copenhague y al problema del cambio climático. Con anterioridad a la salida de la manifestación, se ha convocado una concentración en Gran Capitán para confeccionar la pancarta de cabecera y elaborar caretas de líderes mundiales y la de Sevilla será una concentración mañana sábado a las 11 horas en el puente de Triana. Bueno, esperamos que el que pueda asistir a estas manifestaciones pues podrá contribuir a la naturaleza, ¿no? A la madre tierra, que necesita un poquito de cariño por parte de todos. A ver si todos podemos contribuir. Y el que no, pues ya lo hemos dicho, que cada uno en sus casas tienen grandes cosas que hacer, aunque parezcan pequeñas. Qué difícil cantarle a tierra madre, que nos aguanta y nos vio crecer, y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz de mis pies yo sentí, levanta la mano y di que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí. Como el agua del mar a las nubes va, llueve el agua, vuelta a empezar. Oye, oh, yeah, yeah. Tierra madre, dice ponte en pie, bombeando, ponte en pie. mamá reclamó, se la paga la llamó. Y esto no es de hoy, a tiempos atrás voy hoy. Tigres dejadas degradando, ya mamá reclamó, se la paga la llamó. Se la venden hoy, de lo que fue a lo que soy. Siempre magnifican sus latidos hoy. Llaman, llaman, mamá tierra llaman, ya que las manejan sin plan. Demasiadas caban, otras secan, luego frutos no dan. Llaman, llaman, mamá tierra llaman, oídos sordos les atelman. Miradas se escapan, contaminan hasta que eliminan. Muriendo lentamente, mamá tierra, mother earth. Grite, grite, no lo ves. Va muriendo lentamente, mamá tierra, mother earth. Grite, mamá tierra, va muriendo, no lo vemos. Mere mere mamá tierra, mere mere mamá tierra, mere mere mamá tierra. Bueno, si alguna vez dudas entre hacer y no hacer, haz. Todos somos Aminetu. Es decir, que tras los acuerdos de Madrid en 1974, en lo que la España franquista decidía repartir legalmente el Sáhara Occidental entre Marruecos y Mauritania, el pueblo saharaui todavía no ha logrado ejercer su legítimo derecho a la determinación. En estos 35 años, la población saharaui se ha visto obligada a vivir bajo la ocupación militar en los territorios ocupados de Marruecos, en campamentos de refugiados de Argelia o en las zonas liberadas. Un pueblo olvidado, especialmente para el PSOE, que ha pasado en los últimos 30 años de mostrar su apoyo a la causa desde la oposición al franquismo a apoyar la postura marroquí. Bueno, pues vamos a ver ahora un vídeo de las promesas incumplidas. Vamos a escuchar. Un audio sobre las promesas incumplidas del Partido Español, porque obrero, socialista, la verdad es que la verdad que Pinocho es un aprendiz a la vera de alguno. Vamos a escuchar. En noviembre de 1976, el primer secretario general del Partido Socialista Obrero Español, Felipe González, había efectuado una visita a los territorios liberados de la RAS, donde fue recibido por el jefe del Estado, Mohamed Abdelaziz. En un acto organizado con motivo del primer aniversario de los acuerdos de Madrid, Felipe González expresó claramente su postura con respecto al problema del Sáhara Occidental. Hemos querido estar aquí hoy, 14 de noviembre de 1976, para demostrar con nuestra presencia nuestra repulsa y nuestra reprobación por el Acuerdo de Madrid de 1975. El pueblo saharaui va a vencer en su lucha. Va a vencer no solo porque tiene la razón, sino porque tiene la voluntad de luchar por su libertad. Quiero que sepáis que la mayor parte del pueblo español, lo más noble, lo más bueno del pueblo español, es solidario con vuestra lucha. Para nosotros no se trata ya de derechos de autodeterminación, sino de acompañaros en vuestra lucha hasta la victoria final. Como parte del pueblo español, sentimos vergüenza que el gobierno no haya solo hecho una mala colonización, sino una peor descolonización, entregando en manos de gobiernos reaccionarios como los de Marruecos y Mauritania. Pero debéis saber que nuestro pueblo también lucha con ese gobierno que dejó en manos al pueblo saharaui de los gobiernos reaccionarios. A medida que nuestro pueblo se acerca a la libertad, será mayor y más eficaz el apoyo que podamos prestar a vuestra lucha. El Frente Polisario es el guía recto hacia la victoria final del pueblo saharaui. Y está convencido también que vuestra república independiente y democrática se consolidará sobre vuestro pueblo y podréis volver a vuestros hogares. Sabemos que vuestra experiencia es la de haber recibido muchas promesas nunca cumplidas. No prometeros algo, sino comprometerme con la historia. Nuestro partido estará con vosotros hasta la victoria final. Bueno, que le decimos que no le hayamos contado ya. Zapateros y zapatos. Vamos a hablarle ahora de Aminatou. Es decir, que el activista saharaui Aminatou Haidar ha admitido que, a pesar de llevar 25 días en huelga de hambre en el aeropuerto de Lanzarote, su ánimo y su estado moral están altos, y que la carta escrita por su hijo le ha llevado a ser más dura y seguir luchando por la causa. No quiso ni confirmar ni desmentir las noticias de que hay fuertes presiones desde Estados Unidos para que vuelva al Aaiún, si bien consideró que Marruecos, llegado a un punto, podría ceder. Así lo ha explicado en una rueda de prensa en la que se ha leído una carta escrita por ella en conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos. La activista, visiblemente fatigada ante las cámaras, respondió no obstante a varias preguntas formuladas por los medios de comunicación. Tras la visita de varios eurodiputados a media mañana, que mostraron su compromiso con la causa anunciando una moción para frenar en Europa el estatuto de vecindad con Marruecos, mientras no se logre un acuerdo, Haidar insistió en que su intención es regresar al Sáhara Occidental con pasaporte o sin él, viva o muerta. De aquí con... Vamos, con todo el cariño del mundo le damos nuestras energías a esta gran referente de la lucha por los derechos humanos, y pedimos le pedimos al mundo, ¿no?, el regreso al Sáhara de Aminatou, por el cese de las violaciones de los derechos humanos en el Sáhara Occidental por parte de Marruecos, 35 años basta ya, por el cese del exilio en los campos de refugiados de Tinduf, por el derrumbamiento del muro de la vergüenza que divide el Sáhara Occidental, por el derecho de autodeterminación por parte del pueblo saharaui y por la independencia. A ver si se cumplen estas cosas, y decir que la justicia es la verdad en acción. Todo vuelve. Siempre vuelve la verdad. Si hubo tiempo que fue bueno, si hubo un tiempo de alegría, si hubo vida, sé que un día volverá. Todo vuelve si fue cierto, siempre vuelve la verdad. Si hubo un tiempo que fue bueno, si hubo un tiempo de alegría, si hubo vida, sé que un día volverá. Como la marea que viene y se va, como la luna que no está y está, como la sonrisa que da en el alma, para siempre allí permanecerá. Todo vuelve otra vez. Todo vuelve otra vez. Hemos sabido volver a encontrarnos. Todo vuelve otra vez. será de repente, te mirará de frente tu pasado cruel. Si hubo vida, sé que un día volverá, volverá. No te quedes ausente, lo que te mata te aprende y te hace más fuerte. Si hubo vida, sé que un día volverá. Como la marea que viene y se va, como la luna que no está y está, como la sonrisa que la en el alma, para siempre allí permanecerán. Como las caricias quedan en el alma, para siempre allí permanecerán. Todo vuelve. Oye, mira, todo vuelve, todo vuelve. Todo vuelve. Que no te pilla de frente, mira bien a tu presente. Todo vuelve. Todo vuelve, todo, todo vuelve. Todo vuelve. Huye, todo huye. Vuelve. Huye que te coge la todo muerte. Vuelve. Bueno, pues esto ha sido todo, amigos. Y le damos desde aquí un enorme beso y abrazo a Minatu, y no le deseamos que vuelva, sino vamos más allá todavía. Le decimos que pronto, que llegará pronto la autodeterminación por su pueblo, y seguramente podrán ir y venir y a donde ellos mismos quieran. Y bueno, desde aquí del 93.4 le animamos a que nos escuchen aquí todos los viernes, y nos despedimos, decimos que las cosas no valen por el tiempo que duran, sino por las huellas que dejan. Un beso, hermano. A ver si derrumbamos las fronteras, ¿no? Las fronteras de la mente, sobre todo, de algunos. Conmigo mismo pelea, si eso te llama a vivir, que venga Dios y lo vea. Al moro me fui a buscarte y en tu casa me metí, y ahora que estamos juntitos, a ver quién me aparta a mí. Dame la libertad. quien se queda callado, que es su forma de rezar. A ver si llega la hora, a ver si tú te das cuenta, que lo que está bien perdido ni se busca ni se encuentra.